Cultura. El Observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, hermoso día, mucho sol, algo fresco, pero especial para hacer radio, escuchar radio. Mandamos un gran saludo a los oyentes, posiblemente tengamos algunos oyentes nuevos porque estuve en Córdoba, hice una visita familiar y bueno, obviamente el tema del programa de radio y la radio es una conversación continua mía, digamos, y un primo mío me dijo que hoy iba a estar escuchando en directo la transmisión de este programa. Si es así, le mandamos un gran saludo a él, a Eduardo y a Laura. Posiblemente sean nuevos oyentes por internet del programa El Observatorio. También saludamos al resto de los oyentes de la zona de influencia, acá en la zona de Moreno, y a los oyentes del exterior, que sabemos que nos escuchan siempre, a Tania, la directora del conjunto Grenada de Moscú, que estuvo acá con nosotros, que seguramente estará dentro de algún tiempo nuevamente. También a Vilma, que vive en Holanda y nos escucha con su familia. Le agradecemos mucho, recibimos su carta y después vamos a darla a conocer para que vean que es cierto, digamos, que nos escuchan. Que tenemos un oyente en Holanda. Así es. A los oyentes de acá, a Paloma, Cristian y otros amigos, también un gran saludo. Y vamos a comenzar el observatorio. Bueno, ¿y con qué empezamos? ¿Qué pasó en Chubut esta semana? Sí, pero a mí me impactó tanto lo que dice el copete. No sé si se llama copete. No, ¿cómo es que se llama? El pirulo de tapa. El pirulo de tapa de página 12, que hace es como una definición de qué está pasando en la oposición. Y como viene de Monseñor Laguna, un personaje histórico en la política argentina, me interesa que lo conozcamos. Alfonsín. Después de que el obispo Justo Laguna elogiase varias veces a Raúl Alfonsín durante el reportaje que el periodista Gustavo Silvestre le hizo en su programa Con Voz Propia, el periodista preguntó su opinión sobre Ricardo Alfonsín. Ah, no te voy a decir una sola palabra, respondió Laguna. Ante la insistencia por arrancarle alguna definición, el obispo agregó, lo único que te puedo decir es que no es Raúl Alfonsín. Una gran definición. Impresionante, ¿sí? Exacto. Pobre. Lo arruinó. Totalmente, sí, un gol de media cancha le hizo. Sí. Porque además la gracia de Ricardo Alfonsín fue justamente aparecer después de la muerte del expresidente y uno de los atributos que esgrime es su parecido al padre. Exactamente. Y la aportación de apellido, porque realmente además, ¿cómo está el radicalismo ahora? Y todas las movidas que vemos en todas estas semanas, que todos los días cambia de locutores y de interlocutores, cada uno de todos, en realidad, los de la oposición, y que se juntan con uno y se pelean con otro, realmente todos dan vergüenza ajena, ¿no? Sí, muestra una descomposición y una falta de ideas y de ideas estratégicas impresionantes. Y una desesperación. También. Una desesperación muy grande por llegar al poder a cualquier costo y juntado con cualquiera. Así es, bueno. Así es. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando otra vez del tema de Chubut, porque no sé hace cuánto tiempo estamos hablando de lo mismo. En Chubut se realizaron las elecciones a gobernador. Esas elecciones no terminaron, terminaron en una especie de empate técnico, y finalmente la Junta Electoral de Chubut dictaminó que triunfó el candidato del gobernador Das Neves por 400 votos, que es una cifra ínfima para la cantidad de votantes. Y además que hay 5 mesas impugnadas en donde votarían cerca de 2.000 personas que el Frente Justicialista pidió que se realicen nuevas elecciones en esas 5 mesas. El Frente para la Victoria, el oficialismo. El Frente para la Victoria. Sí, pidió. Quiere elecciones complementarias. Exactamente. Ahora, el Tribunal Electoral dictaminó que no se van a hacer elecciones complementarias, por lo tanto, es como que le dio el triunfo. Y lo que va a ocurrir es que el Frente Justicialista va a impugnar esa decisión del Tribunal Electoral y seguramente en estos días, creo que tienen 48 horas para hacerlo, 48 horas hábiles, van a impugnar, por lo tanto irá a otra instancia y nuevamente se decidirá qué hacer, si votar o no votar. Lo cierto es que todas estas triquiñuelas legales y todas estas zancadillas que se están haciendo, lo que están demostrando es una gran crisis de representatividad que existe en Chubut. El gobernador Das Neves, que tenía pretensiones de ser un candidato a presidente en las próximas elecciones presidenciales, creo que ya las ha perdido y no tiene forma, digamos, de presentarse. El otro tema, que ya pasamos de inmediato, es la llegada y la apertura de la Feria del Libro en Buenos Aires y la llegada del publicitado Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa a la Argentina. Fue invitado para inaugurar la feria. Al final habló al día siguiente de la inauguración de la feria. No es que la inauguró. Yo vi la imagen desde Córdoba por televisión y me llamó la atención que un intelectual de la talla y de la talla de Vargas Llosa y de la capacidad de escritura que tiene leyera su discurso, un discurso que me pareció anodino, a mí me pareció simple, pero el hecho de que leyera su discurso ante tanta gente indicaba que estaba, digamos, inseguro o nervioso y que quería decir exactamente lo que estaba escrito y no perderse en un discurso improvisado. Esa fue mi impresión, digamos. Tampoco causó gran conmoción todo lo que dijo. Incluso le agradeció a la presidenta Cristina que no haya vetado su participación. Así que fue ni chicha ni limonada. O sea que no pasó a mayores lo que todos pensaban que iba a ser el gran acto político de la oposición contra la presidencia de Cristina, la participación de Vargas Llosa, un furioso neoliberal, un defensor de las ideas del libre mercado, que traicionó todo lo que pensaba y escribía en su juventud, ahora en los últimos años de su vida, prácticamente pasó a estar a sueldo de los que dominan la economía mundial, del Fondo Monetario, de la banca, mundial, de los grandes banqueros, y él defiende a rajatabla esa ideología y por esa razón critica y criticó a los gobiernos progresistas de América Latina y en particular a los Kirchner. Por eso es que se armó todo el lío este acá. Sin embargo, no ocurrió gran cosa. Lo que a mí me llamó la atención es que incluso Eve Bonafini estuvo en el acto y iba a ocurrir seguramente algo importante. Muchos de los periodistas oficialistas, entre ellos Morales Solá, le estaba preguntando a Eve si iba a subir al escenario, si lo iba si le iba a gritar, si iba a hacer algún escándalo. Todos estaban esperando el escándalo que produciría Eve Bonafini en ese acto, y eso tampoco ocurrió. Sí, hoy en el diario Página 12 titulan la nota donde hablan con Eve dice, querían que hiciera quilombo, ¿sí? o sea, como ella es una persona que generalmente dice las cosas que piensa sin pensar demasiado como las dice y sin usar palabras demasiado sutiles, seguramente estaban esperando eso para después criticarla, seguramente, porque no era otro lo que otra la cosa que iba a pasar. Bueno, lo cierto es que Eve estuvo unos minutos con Mario Vargas Llosa y ¿qué se dijeron? El encuentro entre Bonafini y Vargas Llosa no duró mucho, sino apenas lo suficiente para que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo le transmitiera su pedido. Y aquí lo central del diálogo entre ambos. Para nosotros es muy importante lo de la libertad de expresión, porque si nosotros hacemos un programa y el pueblo no lo puede ver, y como usted ha hablado de libertad de expresión, nosotros también peleamos por eso, explicó Bonafini. Y Vargas Llosa dijo, estamos en la misma pelea. Por eso he venido con mucho respeto a escucharlo, y él le contesta, se lo agradezco mucho, yo voy a leer esta nota con mucho cuidado y le voy a hacer saber si la voy a firmar o no. Le agradeceré mucho si me puede responder, dijo Eve, claro que sí, encantado, con mucho gusto. Para mí sería muy, y le agradezco mucho que me haya recibido, cerró Eve mientras se ponía de pie. De nada y encantado se despidió Vargas Llosa de Eve de Bonafini. Así es, y también hay una imagen ahí en la misma página que estuvo leyendo Andrea, ahí también me llama la atención y por eso no tenía intención de hablar de eso, pero aparece Vargas Llosa justamente con el presidente, con el futuro seguramente candidateable a presidente de la República, Urtubey, como dicen algunos mentideros políticos, el gobernador de Salta, que invitó oficialmente a Vargas Llosa a pasar sus vacaciones en Salta. Me llama la atención, Urtubey, ¿le está fallando el olfato político o está siendo mal asesorado? Pero justamente se está juntando con toda la derecha y con las opiniones conservadoras, digamos, en su discusión incluso contra Moyano y la CGT. No sé qué jugada política estará pensando Urtubey, pero en mi opinión es como que está inclinando la balanza hacia una posición de centro derecha, o él quiere aparecer como el candidato de la centro derecha. En realidad, lo más importante, quería decir, que hizo Vargas Llosa acá en Buenos Aires fue una reunión de toda la derecha, no solo nacional, sino internacional. Lo más trillado de la derecha estuvo acá en Argentina. La Sociedad Montpellerin. Ajá. Así se son llama. Son los organizadores. Exactamente. Montpellerin es una ciudad o una estación de Suiza en donde se reunieron los fundadores de esa organización, que en donde estaban los economistas partidarios del mercado Friedman, más importantes, y Hayek y Friedman, los más importantes de esa época. Y bueno, ellos son los fundadores y hay una gran cantidad de gente, toda la derecha mundial prácticamente es parte integrante de esa asociación. Los más conocidos, sí, Aznar, Macri, Vargas Llosa, Schwarzenegger, Aguinis acá, claro. Schwarzenegger, Grondona, el periodista Grondona. La verdad, impresionante. Parecen del siglo pasado, partidarios de la aristocracia o de la realeza que quieren volver atrás las manecillas de la historia y se reúnen para, obviamente, para presionar a los países en donde ellos creen que hay algún peligro de liberalismo en serio o de progresismo, digamos. Sí, los países contra los que, o sea, los que atacan son particularmente Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y por último los de orientación latinoamericanista o integracionista como Argentina, Brasil y Uruguay. Y tengo una nota que saqué del blog de Atilio Borón, que es muy interesante porque habla sobre esta reunión y el título es La derecha y su fábrica de mentir. La cumbre de la ultraderecha mundial en Buenos Aires revela varias cosas. Por un lado, la corriente desesperación del imperialismo para reordenar su tropa y tratar de retomar el control absoluto de este continente. la heroica resistencia de Cuba, el resultado de la primera vuelta electoral en Perú y la probabilidad del triunfo de Ollanta Humala es un dolor de cabeza para el ocupante de la Casa Blanca. De ahí el hiperactivismo de los publicistas imperiales con Vargas Llosa a la cabeza y Aznar a su derecha, ¿no? La llegada a Argentina de este contingente organizado y financiado por los poderosos tanques del pensamiento, como la derecha radical de la sociedad Montpelerín, como dijo usted, el Instituto Cato, la Fundación Heritage y el Fondo Nacional para la Democracia, la NED, por su sigla en inglés, con estrechas vinculaciones a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y al deshonroso activismo al servicio de los criminales dictaduras latinoamericanas. Y además están vinculados también con los gusanos anticastristas que viven en Miami. Lo peor de la derecha mundial, sí. Exacto. En el evento estuvieron, entre otros, Vargas Llosa, Fernando Savater, que no pueden disimular que el neoliberalismo es una receta que solo sirve para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Ahí están para comprobarlo los casos de que ya no en América Latina, sino la rica Europa y el propio Estados Unidos son claros ejemplos de la debacle a la que conducen las políticas neoliberales. El neoliberalismo, dice Borón, transformó a la superpotencia imperialista en una nación de pedigüeños que sobrevivirá mientras chinos, japoneses y surcoreanos estén dispuestos a seguir prestando dinero. La deuda pública de los Estados Unidos llegó a $47,000 por habitante y el nivel global supera los $14 billones, una cifra equivalente al PBI. 3 millones de deudores hipotecarios en default en los Estados Unidos no impidieron que los sueldos anuales de los principales CEO de Wall Street, o sea, los gerentes generales de las más grandes empresas, regresaran a sus niveles multimillonarios de los sueldos de antaño. En una palabra, nuestros ilustres visitantes no son otra cosa que una pandilla de embaucadores y publicistas que en su ideologismo barato hacen caso omiso de los datos que brotan de la experiencia. Dice, entre otras cosas, Atilio Borón. Muy bien. Bueno, ¿seguimos con música? Seguimos. Así no nos aburrimos todos. Bueno, vamos con un tema musical del Club de los Mutantes, la banda que vino a presentar Facundo. El sábado pasado acá, la semana pasada, y el tema se llama Un Día. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. En el aire. Muy bien, otra cosa que querríamos recordar, porque también ocurrió en la semana, es una definición, un principio de definición sobre el conocido caso Cromañón. Para los oyentes del exterior que no están enterados, esto fue un incendio que ocurrió en una discoteca muy grande, con adentro miles de personas, en una actuación de un conjunto rockero que se llama Callejeros. Por el uso de bengalas, se incendió el local y murieron 198 personas. 190 y tantas personas, ¿sí? Uh-huh. Ese accidente le costó el puesto al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que fue expulsado por eso, lo responsabilizaron del hecho, a muchos otros funcionarios. El juicio siguió, las consecuencias más terribles fueron que hubo que cerrar una calle muy importante de la ciudad de Buenos Aires, la calle Bartolomé Mitre, que está cerca de la estación 11, fue cerrada hasta ahora, desde hace años. Se hizo un santuario en ese lugar. Sí, en realidad el santuario lo armaron las víctimas, los familiares, las madres, de los muertos, y todas las víctimas que en realidad sobrevivieron a semejante masacre, ¿no? El tema, es que ahora parece que hay que abrir la calle, o sea, habría que levantar el santuario. Así y es. Hoy publica Página 12 también una opinión de Héctor Timerman, el canciller, sobre la resolución de la ciudad de Buenos Aires que debería tomar respecto a la calle Bartolomé Mitre. Que la legislatura abra ya el debate a los vecinos sobre un nuevo nombre para la calle en homenaje a las víctimas de Cromañón, escribió ayer a las 9 de la mañana en su propio Twitter. Solo propongo, aclaró poco después, un debate en la legislatura y con los vecinos sobre un nombre de la calle en recuerdo de las víctimas. O sea, se levantaría el santuario, pero lo que se propone es que por lo menos una parte de la calle Bartolomé Mitre cambie su nombre en alusión a esto que ocurrió. Igual los familiares que armaron ese santuario están defendiendo la situación. Y no quieren que se levante, por lo tanto habría que ver si la fuerza pública va a tomar alguna decisión al respecto. Pero para ser objetivos, ese corte de esa calle en ese lugar causa una cantidad impresionante de problemas, pues es una calle muy transitada, obliga a desviar a todo el tránsito de colectivos, autos particulares, en una zona de intenso tráfico. Y sería bueno que sea abierta, digamos. Lo pide toda la gente del barrio, los taxistas, los colectiveros y la gente que transita por la zona y los que viven en el lugar. Uh-huh. Por lo tanto, no sabe, me parece una decisión trascendente que la justicia haya tomado esta decisión, pero veremos más adelante si se cumple o no. La otra decisión importante es que se revocaron algunas de las condenas a todos los que estaban responsabilizados por lo que sucedió en Cromañón. Fundamentalmente lo que sucedió, que tuvo mucha repercusión, es que antes, en el fallo anterior de la justicia, toda la banda Callejeros había quedado absuelta y sin ningún tipo de responsabilidad. Y ahora se le carga con algún tipo de responsabilidad. Cambió la figura legal, porque antes era estaban todos los condenados, estaban acusados como que eran responsables, eran culpables de lo que había pasado. Ahora se les declara como homicidio culposo a todos. Sin intención de matar. Claro, inclusive a Chaván, por lo que baja la condena de Chaván, pero se les condena a todos. Y Chaván, para los que no saben, que nos escuchan y no saben, era el dueño del local o el que regenteaba el local donde se realizó esa actuación de

murió producto de la golpiza que la noche de su detención recibió en la seccional. Por el hecho fue acusado el excomisario Miguel Ángel Espósito, que fue acusado por algunos de los policías de esa seccional que después dejaron la fuerza, pero hasta el día de hoy, 20 años después, no hay ningún condenado del asesinato, por el asesinato. El caso se convirtió en un símbolo de protesta contra la represión y la violencia policial, y la causa judicial prescribió en el año 2002, pero terminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino. Esto resultó un caso modelo de impunidad de justicia y de connivencia de los sectores del poder policial y político. En el año 2003 o 2002, el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde había reconocido la ilegalidad del comportamiento del Estado en la detención y el posterior asesinato de Walter Bulacios, conforme a lo que había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero de todas formas, la CID ordenó al Estado en octubre del 2003 continuar y concluir las investigaciones para sancionar a todos los responsables de las violaciones a derechos humanos, pero todavía no hay justicia en este caso. Y una de las cosas que más me impresionó con respecto a esto fue que en medio de todo este pedido de justicia, el padre de Walter primero se quedó sin trabajo, porque de tanto asistir a la justicia y a las marchas y todas estas cosas, lo echaron de la fábrica donde trabajaba. Y después, en el 2000, falleció a causa de la tristeza que le produjo toda la situación que estaba viviendo la familia, ¿no? Y la única de la familia que sigue pidiendo justicia es la abuela de Walter, que es una persona de 80 y tantos años. O sea que está inconcluso. Exacto, después de 20 años me parece que es el tema de impunidad más grande de la Argentina, y además bueno, fue uno de los primeros casos de, no de gatillo fácil, pero de represión policial de esta forma tan brutal que la policía tiene de reaccionar frente a la juventud, ¿no? Así es, hay tantas cosas que no se definen. Exacto. En la historia argentina y en la justicia argentina. Años de juicio sin conclusión. Uh-huh. Este es uno de los casos emblemáticos, por eso es que lo hablamos, ¿eh? El caso Bulacio es uno de los más conocidos. Sí, pero acá en la radio, por ejemplo, tenemos un cartel que dice Justicia para Christopher Torres. Christopher fue asesinado por la policía acá en Moreno, en una plaza enfrente de una escuela. Alguien dijo que un morochito con gorra había robado algo y salió la policía a disparar al primer morochito con gorra que encontró, y se lo encontró a Christopher. Y bueno, también está en juicio esto, y bueno, realmente no sé cómo concluyó, si es que concluyó, pero hay varios casos acá en Moreno de gatillo fácil y de represión policial y de todo este tipo de cosas. Y como decíamos, el de Walter es un caso emblemático, ¿no? Así es. ¿Vamos a un tema musical o qué bueno, es? Vamos a un tema. A ver, me pasa la hoja de ruta. Un segundito. Pasamos el tema El barco, de Andrés Calamé. La impresión que cada vez que nos vemos somos dos barcos que se cruzan en el mar, uno viene y otro va, o todo lo contrario. Escapemos entonces y vivamos sin horarios, sin leer el diario. Decía hace tiempo, me vuelve a la mente una imagen, a veces despierto. Se ve que es algo importante, se ve que es algo. Sueño que somos un barco mezclado, un barco, hay mar adentro, cada pieza, siempre confío. cuarto final, era el cuarto final. Somos como una familia, no comemos los domingos ni ningún día. A veces eso no cuenta. Somos como primos primeros. Nos vemos, nos pertenecemos. Los mitos argentinos. Nos queremos referir a esta categoría de sociológica, si se quiere, de la creación de los mitos en la Argentina, surgida por lo general de hechos históricos que el pueblo, dentro de su ingenuidad o de su inocencia, le va dando una connotación que incluso puede ser hasta religiosa. Existen varios mitos en la Argentina. Así estoy por recordarlo simplemente. Carlos Gardel ya es un mito, y no solo de la música. Si uno va a la Chacarita, y como fui yo, a visitar la tumba de Carlos Gardel, a ver la estatua de bronce, el bronce que sonríe, dicen ahí que tiene un cigarrillo en la boca, que la gente le pone el cigarrillo siempre, lo que me impactó es que está lleno de inscripciones, de frases de agradecimiento a los presuntos milagros de Carlito. Dice: gracias Carlito por haberme concedido tal cosa, familia tal. Gracias Carlito, gracias Gardel por esto, por lo otro. Pero hay cientos de miles, ¿eh? No es que hay 10 o 20, está rodeado, ya no hay casi lugar para poner frases de agradecimiento a los milagros que seguramente alguien le pide a Gardel y Gardel se lo otorga. No se me había ocurrido, le voy a ir a pedir. ¿Y qué, por ejemplo? ¿Me gano la quinela? No sé. A los burros, hay que ganar la quinela. Seguramente, caballo. ¿No? Ese puede ser uno de ellos, sí. Bueno, qué bárbaro. Bueno, hay muchos mitos. Estaba muchos pensando, otros usted mitos. Que hablaba de los músicos, San Pugliese. Todo músico que se preside tal tiene en su billetera una estampita de San Pugliese. De Pugliese, exactamente. ¿Sí? Y además creo que hay otra cosa, que también se meten la mano en el bolsillo y se tocan el que está a la izquierda, ¿sí? También será, bueno, pero todos los músicos, y en Facebook hay creado un grupo, San Pugliese, y todos los músicos que estén en Facebook están en el grupo de San Pugliese. ¿En serio? Sí, eso búsquelo. Habría que verlo eso. Impresionante. Está muy bueno. Sí. El otro mito argentino, también cada vez más difundido, es el del Gauchito Gil. Es impresionante este mito. El Gauchito Gil fue un delincuente, entre comillas, en Corriente. Yo digo entre comillas para que no se me enojen los partidarios del Caballito Gil. Por ese entonces estaba acusado de eso, era como un desertor que robaba y, según dicen, asaltaba y robaba y repartía entre los pobres el producto, digamos, de sus correrías. Una especie de Robin Hood. Exactamente. Y usaba un San La Muerte en su... en el pecho, un San La Muerte, porque dicen que San La Muerte, otro mito argentino, San La Muerte es como, no, si vos usás el San La Muerte, no te penetran las balas y no te morís, digamos, cosa que no es cierta porque él, teniendo el San La Muerte, lo mataron tranquilamente a el Gauchito Gil. Una vez que lo mataron, ahí ya surge una leyenda de que él le dijo a su matador que su hijo, en ese entonces, que estaba en la ciudad, ellos estaban en una zona del campo, en Corrientes, su hijo que estaba en la ciudad estaba enfermo, y que no se preocupe, que él igual iba a hacer algo para curarlo al hijo. Cuando el hombre este, el matador del Gauchito Gil, regresa a su casa, descubre que era todo esto cierto, y se transforma en el primer sembrador del mito. Se arrepiente, obviamente se arrepiente de todo lo que hizo, y se transforma en el primer sembrador del mito de Gauchito Gil. Ya está en todas partes, acá en Moreno, en Paso del Rey, en Corrientes, es impresionante. Sí, el santuario está en Corrientes, pero en realidad en todos lados hay santuarios, en la ruta, en los barrios, adentro de las casas inclusive. A veces al costado de la ruta, ¿no? La gente va y construye una especie de ermita, pone algún tipo de imagen y después bandera roja. Y su símbolo es una bandera roja. Exacto. Dice Caparrós en el libro El Interior que el Gauchito Gil ha logrado lo que no ha logrado la izquierda en la Argentina, sembrar nuestra patria de banderas rojas. Impresionante, sí. Así que el Gauchito Gil es un mito muy fuerte. Después están los mitos más modernos, como por ejemplo Rodrigo y Gilda. Hace ya poco, son mitos sí, también, hace sí. Poco pasé por el lugar donde murió Gilda y es un santuario y donde la gente también va y pide y agradece y todo eso. Y el lugar donde murió Rodrigo también. Ah, también. Sí. Son, aparte... O sea que están naciendo esos mitos. Sí, aparte son personas como muy vinculadas con lo popular, ¿no? Con ¿El de Maradona ya nació también o no? No sé, pero Maradona es Dios, no es otra cosa. Ah, no necesita Dios, sí. Ser santo, porque el Diego es Dios. Así que... ¿Y de cuál vamos a hablar específicamente hoy? Y hoy nos queríamos referir, porque es la fecha, se cumple la fecha, de una futura santa seguramente, que llaman la difunta Correa. La difunta Correa es otro mito argentino que se originó en una mujer que, cruzando el desierto con un bebé en su brazo, en una zona, desértica totalmente, con 45, 50 grados de calor, muere de sed o de hambre o de lo que fuere, y al día siguiente la encuentran su cuerpo unos arrieros, y el bebé que estaba en su brazo se salvó porque continuó mamando de la teta de la madre, que ya estaba muerta. Esa cosa impresionó, los arrieros contaron esta historia, impresionó a todo el mundo, y nació como mito, y ahora miles y miles de personas concurren a ese lugar, y hoy se refleja esto en una nota en Página 12. Aparte les llevan agua, ¿no?, los promesantes, es una de las cosas más impresionantes esa. Porque murió de sed. ¿Sí? Exacto. El pueblo que nació de los promesantes. En la última década, y sobre todo desde que llegó el agua, el santuario de la difunta Correa, en Vallecito, San Juan, se parece más a una ciudad que a un paraje en la provincia más desértica del país. De un puñado de personas que regenteaba un kiosco y unas parrillas al paso, se pasó a una población estable, con ofertas culinarias variadas, un hotel, camping, baños públicos, una iglesia, centros de convenciones, un museo y altares paralelos donados por algunos millones de personas que anualmente llegan a pie, en bicicleta, a caballo, en carreta, en auto, en camión o en micro. Es la ciudad de paso. Mucha gente anda sin sacarse la mochila, observa Alejandro Martino, que trae fieles y turistas a diario en su combi y sufre en Semana Santa. Hay demasiado movimiento, dice. Nada más ayer, que sería justamente el jueves, pasaron 30.000 personas. Impresionante. El mito de la difunta Correa tiene distintas versiones. La más extendida es que Deolinda Correa salió con su bebé en busca de su esposo, Clemente Bustos, quien había sido reclutado, al parecer, por la fuerza para pelear contra los unitarios de las montoneras del caudillo riojano Facundo Quiroga alrededor de 1840. Otra versión indica que Bustos fue asesinado por integrantes de las montoneras, al igual que el padre de Correa, y ella huyó hacia La Rioja. En medio del desierto, al amparo de la sombra de un algarrobo, la mujer murió de hambre y de sed, pero su niño sobrevivió amamantándose. Al día siguiente lo encontrarían tres arrieros que luego diseminaron la historia trágica y a la vez milagrosa. Por ese motivo, según los viajantes, sus primeros y principales promesantes, aunque no los únicos. Es tanto el respeto que es tradición llegar en el vehículo hasta las escalinatas que dirigen al corazón del mito, el antiguo altar donde se supone que murió Deolinda. Hay miles de patentes de miles de lugares, todas colgadas sobre el tinglado que protege las escaleras. Son agradecimientos por pedidos mundanos y materiales, comprarse un auto, una moto, un camión nuevo. A los costados de la escalinata crece una ciudad en miniatura, con un sinfín de maquetas de casitas, chalet, pizzerías, gomerías y hasta una discoteca. En el barrio de las promesas cumplidas, como dice un cartel, hay calles hechas en el lomo de los ladrillos incrustados en la tierra dura que serpentean en subida. Si se toma el punto de partida de las maquetas, los arbustos parecen árboles, al igual que los cactus. En medio del barro, de construcciones torpes, graciosas y sofisticadas también, un cartel burla las proporciones, el que invita a la misa que se da enfrente del santuario. Esta iglesia la construyeron hace más de 50 años para que los curas dejen de manguear las ofrendas, dice el dueño de un bar cercano. Pero igual es raro, o sea que la iglesia católica no se separa del mito de la difunta Correa, como sí hace, como sí ocurre con el gauchito Gil, por ejemplo. La iglesia no acepta el caso del gauchito Gil, pero sí acepta el de la difunta Correa. Es extraño eso. Hay un pedido de santificación para la difunta Correa, ¿sí? Además, sí. ¿Alguna gente sube de rodillas o de espaldas? Ah, esto nunca escuché. De espaldas, qué bárbaro. Sí, de rodillas sí, los vi en Luján. Pero, por ejemplo, una joven arrodillada lleva un bebé en un brazo y en el otro el bolso para cambiarla. Estuvo muy enferma, repite, mientras respira agitada por el esfuerzo. Llegando a la cima se reparten las ofrendas humildes. Las velas a un cantero enorme con una piedra en el medio. El agua se puede vertir al lado del pequeño altar de la difunta o simplemente colocar la botella al costado. Las flores, tan cultivadas y preciadas en el desierto, siempre sobre el pecho del que mama al bebé. Una réplica del que la difunta dentro de ese pequeño panteón de la montaña. ¿Y las ofrendas caras cuáles son? En los primeros días de junio vamos a rematarlas a través de la Caja de Acción Social. Ah, la flauta. Hay 90 autos, la mayoría están usados y sin papeles, que se compran para aprovechar las autopartes. También tenemos 90 motos y 350 bicicletas. Este es un negocio, le aviso. Sí. El último remate fue en el 2005 y el anterior en 1990, detalla Daniel Rojas, el titular de la Fundación Vallecito. Acá está la movida. La Fundación Vallecito, muy bien. Sí, encargada de administrar los bienes que los fieles dejan. Claro que muchas piezas quedan para un inminente museo de 380 metros cuadrados. Por ejemplo, los guantes de Nicolino Loche, el pantalón de Carlos Monzón y la bata de Víctor Galíndez, para empezar. El museo expondrá muchas de las donaciones que se guardan en las 11 capillas distribuidas en esta ciudad de Paso. Una colección de muñecas y elementos de plata, armas de 1800, dos coches y una moto de antaño. También una larga serie de trofeos de varios clubes, indumentarias gauchas, cientos de vestidos de novia y la última joya, la toalla personal de Sandro autografiada que la llevó su esposa cuando el cantante consiguió el trasplante de corazón y pulmones. Ajá. Una voz, ¿eh? Impresionante, sí. Alrededor de las capillas están los tinglados rectangulares de 40 por 10 metros. Son 6 en total, con el simple fin de generar sombra para los promesantes que vienen a pasar el día. Por año calculamos 1 millón de personas, más de 600.000 turistas vienen en colectivo, se bajan, pasan unas horas y se van, asegura Rojas. Los que pernoctan tienen espacio para las carpas, 300 mesas con sus respectivas parrillas. A lo lejos se ven los árboles jóvenes, algarrobos y pimientos que en algún momento conformarán un bosque de 16 hectáreas al que se mudarán los acampantes. El agua siempre limitó a esta ciudad naciente. Por día se utilizan 40.000 litros en una vertiente de 20 kilómetros, cuya conexión fue terminada el año pasado por el gobierno sanjuanino. 30.000 van para el santuario, para los comercios, bares y ferias y los baños, y el resto para los 500 habitantes fijos. Los líquidos emanados de los baños tratados previamente se usan para regar el bosque y también se recicla el plástico y parte de la chatarra que proviene de los autos viejos que dejan los promesantes. Con este último reciclaje, según afirman en la Fundación Vallecito, se paga el 70% de la energía eléctrica que se usa anualmente. Antes de que existiera el acueducto, la fundación gastaba alrededor de 250.000 pesos por año para traer agua en camiones cisterna. Ayer, el jueves, los fieles que peregrinaron más de 60 kilómetros desde la ciudad de Caucete soportaron el viento sonda y una temperatura al mediodía que casi alcanza los 40 grados. Aunque no se reconoce aún a la difunta como santa, la Iglesia Católica sumó su carro de la iglesia que emite rezos por alto parlante para acompañar. O sea, impresionante. Está confirmado entonces que la Iglesia Católica apoya el nacimiento del mito este, ¿sí? Sí, igual esto, como todo, los mitos a su alrededor tienen un gran negocio, igual que lo tienen las grandes iglesias, ¿no? Como la Basílica de Luján y otros lugares mundiales de peregrinación de fieles. Y sí, eso de la Virgen de Lourdes. Sí, claro. Yo pensaba hace un rato mientras transmitías esto, si es que en Europa también nacen mitos, si también nacen mitos así con respecto a famosos cantantes o no sé, o personajes públicos famosos, con los Beatles o con esto, este otro que murió en París, el rockero norteamericano. Jim Morrison, por ejemplo, u otros. Elvis Presley, que no murió, dicen. Ah, sí, ah, claro. o sea que empiezan a nacer mitos. Sí, sí. O sea, usted lo que pregunta es si en otros países también. Exacto, son así tan mitológicos como nosotros. Porque pienso que por ahí es un problema del subdesarrollo, un problema de los países más pobres o de los países culturalmente más atrasados, que surjan ese tipo de mitos y en los presuntamente más adelantados ya no surgen esos mitos. Pero bueno, en Europa se inventaron esto de la Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima, inventos de apariciones, digamos, de niños que veían a la Virgen, que lo cuentan y después se utiliza eso como un gran negocio turístico, por lo general, digamos. Claro, el punto es que la religión está, todas las religiones, las tres o cuatro grandes religiones, están expandidas por todo el mundo, más allá del desarrollo o el subdesarrollo. Y todas generan bienes incalculables, ¿sí? Y bueno, la realidad es que por un lado o por otro, de una manera o de otra, la iglesia se termina acercando porque esto genera también fieles. Y si la iglesia católica no se acerca a la difunta Correa, se van a acercar el templo evangélico, los evangelistas, claro, exactamente. Y quedarán ellos afuera del paquete turístico. Lo que iba a decir que en la ciudad de Luján, enfrente de la Basílica de Luján, hay un museo, se llama el Museo de la Virgen, donde se dejan esto que llevan los promesantes, que son los exvotos, se llaman. Están las camisetas del equipo de fútbol que ganó en el 86 el Mundial. Hay miles de vestidos de novia, como decía también por ahí. Hay llaves de autos, de maquetas de casas, maquetas de negocios. ¿Sabes lo que hay? Muchísimas placas, por ejemplo, de bronce o qué sé yo, de algún metal con forma de un hígado, de un corazón, de unos pulmones, porque uno agradece que se curó de eso, de ese órgano. Bueno, Seguimos en el observatorio y vamos ahora a la tanda de la radio. En el observatorio también hacemos homenajes y enfocamos nuestro telescopio en la figura de... FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Ya estamos en el aire, continuamos con la segunda hora del observatorio. Y los teléfonos son 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359 y tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Y también estamos en Facebook y toda esta semana estuve publicando o compartiendo notas de Página 12, de Tiempo Argentino, y publicando algunos temas musicales en videos de YouTube. Así que los invito a que pasen y vean. Yo no lo vi todavía, pero voy a revisarlo y vamos a hacer nuevos amigos en Córdoba. Tenemos como 70 ya. Impresionante, muy bien. Recibimos hoy una carta de un oyente de Holanda, precisamente, Vilma, y es interesante lo que dice, porque habla algunas cosas del programa. Dice: hola Vladi, escuché tu programa y estuvo muy lindo. Lo felicito porque me interesa muchísimo cuando hablaron, por ejemplo, de qué es América Latina. Yo detesto cuando me dicen hispana o iberoamericana. Es impresionante eso. Les decimos a los oyentes que una persona latinoamericana que vive en Europa se siente, no sé si decir, o disminuida o subestimada ante el hecho de que le digan hispano o iberoamericano. Ella lo siente y lo expresa eso. Es impresionante. O sea que teníamos que empezar a acostumbrarnos a decir que somos de Avialla, por ejemplo. Sigue Vilma. Siempre los corrijo y digo, no, yo soy una orgullosa mujer latinoamericana, no soy hispana, hablo castellano y no español. Siempre me gustan los artículos que leen de Carlos y me gustaría leer su libro. Carlos Briganti, hay que empezar a vender el libro urgente. Y a terminarlo, ¿sí? Sí. Bueno, dice Vilma que parece que escribe muy bien, Carlos. También leí el artículo, escuché el artículo sobre el tarado que prohibió el guaraní. Esto es la nota que hablamos sobre... El sábado pasado, sí. Un periodista que está en Asunción, sí, no me acuerdo cómo se llama, que trabaja en un canal, sí. Bueno, no siempre falta algún tarado, por supuesto. Bueno, lo de la Radio Moscú que pasamos y ahora vamos a pasar el micro nuevamente es interesantísimo. Cariños para todos, Vilma desde Netherlands, desde los Países Bajos, porque no se llama Holanda. Holanda es una región de los Países Bajos. Muy bien por la corrección. Bueno. Y bueno, y como estamos en la segunda hora, vamos a pasar a transmitir una... algo que recibimos de la redacción en español de Radio Moscú, que nos envía siempre la periodista Asia Safina, que nos envían los trabajos que ellos realizan en español para los países de América Latina. Y hoy vamos a transmitir una parte o una secuencia, digamos, sobre el Kremlin. Sí, habla sobre el Kremlin y las estrellas que lo, digamos, que lo decoran. Muy bien, escuchemos entonces el trabajo. El Kremlin de Moscú es el símbolo y máximo tesoro de Moscú. Dentro de su muralla se encuentra la residencia oficial del presidente de la Federación de Rusia. En los diversos pabellones y catedrales se guardan las insignias estatales de Rusia, iconos de valor inestimables y el tesoro de los zares. Hace ya más de 70 años, en 5 de las 20 torres de esta fortaleza histórica, se montaron estrellas rojas de 5 puntas. 7.000 piedras preciosas de gran tamaño, entre ellas rubíes, topacios, amatistas y crisolitos, de belleza descomunal, adornan estas estrellas, que derraman su luz de día y de noche. Por su estructura, las estrellas montadas en las torres del Kremlin constituyen un destacado logro del pensamiento técnico. Son construcciones únicas en su género. Provistas de vidrio de rubí especial, potentes lámparas y generadores autónomos de electricidad. En la elaboración del diseño tomaron parte insignes científicos, artistas, arquitectos y obreros altamente cualificados de diferentes oficios. La fabricación de las piezas y materiales estuvo a cargo de más de 20 empresas y centros de investigación científica. Las estrellas están recubiertas con una capa de oro de 50 micrones de espesor. Tienen un armazón de acero inoxidable a prueba de vientos huracanados. A pesar de que cada una tiene una masa del orden de una tonelada, las estrellas giran sobre sí mismas con relativa facilidad al cambiar la dirección del viento. De sus lámparas también puede decirse que son únicas en su género. Para que las estrellas de rubí se perfilen claramente sobre el fondo celeste, se iluminan por dentro con potentes focos incandescentes que las hacen visibles incluso de noche. Habida cuenta de que cada lámpara desprende mucho calor, se ideó un dispositivo especial de refrigeración, instalado en la torre y provisto de dos ventiladores. Durante la Guerra Patria de 1941-1945, cuando las tropas de la Alemania fascista estaban a las puertas de Moscú y la aviación enemiga efectuaba vuelos nocturnos, no se apagaban las estrellas, sino que las envolvían en fundas opacas. La aviación alemana, cada vez que lograba irrumpir en el cielo de Moscú, procuraba bombardear el Kremlin. Algunos fragmentos de metralla dieron en las estrellas, causándoles algunos daños, pero todas ellas siguieron en lo alto de sus torres. Al término de la guerra en 1945, las estrellas fueron objeto de reconstrucción y notable perfeccionamiento. La actual cobertura de las estrellas está hecha de vidrio de rubí con capa intermedia de cristal transparente. Los mecanismos que atienden a las estrellas del Kremlin están instalados dentro de las torres. Unos dispositivos especiales permiten reemplazar las lámparas quemadas en un lapso de 30 a 35 minutos. El mando de todos los mecanismos y dispositivos técnicos está concentrado en una sala especial, donde confluyen los datos del régimen de funcionamiento de las lámparas. Dos veces al año, en verano y en primavera, equipos de escaladores reemplazan los segmentos de vidrio agrietados y limpian de polvo la superficie de las estrellas. Por cierto que en vísperas del 850 aniversario de la Fundación de Moscú, hubo un debate público acerca de si convenía o no reemplazar esas estrellas con las águilas bicéfalas del escudo de Rusia. Pero, finalmente, se decidió instalar estas águilas solamente en la techumbre del Museo de Historia, dejando en su lugar las estrellas de las torres, que constituyen ya el emblema artístico y arquitectónico de Moscú y de toda Rusia. Escucharon la transmisión, digamos, del programa de Radio Moscú para América Latina, una parte en la que se refieren a la descripción del Kremlin. Nos parece interesante que los oyentes vayan descubriendo esas características que poco sabemos acá sobre ese tema. De Rusia en general, ¿no? Exactamente. Así que le agradecemos a la periodista Asia Safina. Y vamos a escribirle agradeciéndole y pidiéndole otros temas. Bueno, y seguimos con música. Amparanoia, La Pared. No puedo mirarte, tampoco puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared y que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared. No puedo mirarte, tampoco puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más. No puedo besarte, tampoco puedo mirarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Y no puedo mirarte, tampoco puedo besarte, y yo no puedo chucharte, y yo quisiera contarte, y no me deja expresarte, y yo quisiera apretarte, y yo quisiera besarte, y yo quisiera abrazarte. Continuamos en el observatorio. La semana pasada, Chavela Vargas cumplió 92 años. Esta es una noticia impresionante. Mucha gente puede pensar que ya murió Chavela Vargas. Es tan conocida, cuando éramos chiquitos nosotros, Chavela Vargas ya era conocida, una conocida cantante con esa voz aguardentosa, que hizo popular una gran cantidad de canciones mexicanas o latinoamericanas, y por eso queremos rendirle un homenaje a Chavela Vargas. Acá Andrea eligió algunos temas musicales de ella y también un texto en el cual se la recuerda a Chavela Vargas. Esta semana se publicó en el diario Tiempo Argentino, un corresponsal del diario desde México estuvo en el festejo de los 92 años de Chavela Vargas, que está afincada en un pueblo precioso llamado Tepoztlán, cercano a Cuernavaca. Hace más de 70 años que vive en México, pero ella no es mexicana, es de Costa Rica, pero muy joven se escapó de su país y se nacionalizó mexicana. Festejó sus 92 años, pero ella dice que tiene 93, porque ahora le da por aumentarse la edad, dice María Cortina. Está muy bueno eso. Que es una periodista y amiga personal que juntas escribieron el libro Las Verdades de Chavela. Hay que aumentarse la edad para que los demás piensen qué joven que está, ¿eh? Claro. Bueno, la casa de Chavela es una casa de puertas abiertas, sencilla, con un patio arbolado y unas cuantas mesas dispuestas para el festejo. El aire de montaña y un pueblo energético parecieran ser el mejor lugar para que un artista de su talla y de su edad se siente a crear lejos del ruido infernal de las capitales, del lujo y sobre todo lejos del final de la carrera. Pedro Almodóvar me mandó 92 rosas, dice Chavela, porque cree que cumplo 92. Mandó una por año. Hermoso, Pedro. Pero yo estoy segura de que ya cumplo 93, dice Chavela. El mediodía avanzaba y llegaron muchos amigos y muchas fotos. Sonó el teléfono de María y ella le explicó que llamaban desde una plaza donde el pueblo se había juntado a celebrar el cumpleaños de la Chavela con una gran fiesta callejera. Ella, amable y emocionada, escuchó a través del aparato cómo desde algún lugar la gente le cantaba a ella y ella gritaba «Los amo» y agregó «Yo soy como ellos, yo soy el pueblo». Y llegaron los Viva Chavela, que viva y arriba Chavela. Qué hermoso es todo esto, verlos a todos ustedes juntos. Quizás sea mi último cumpleaños, quién sabe, pero igual nos vamos a ver en el más allá. Cuando las risas se acallaron, se extendió. Yo los voy a esperar a cada uno de ustedes porque en el más allá voy a tener una tienda de antigüedades, dice Chavela. El aire se llenaba de nosotros, la canción que desde su último disco, Por su culpa, hizo en dueto con Joaquín Sabina. Y entonces apareció la pregunta de cómo se habían conocido, porque en un tema de uno de los discos de Sabina, ellos hacen una pequeña pelea, digamos. Y cantan juntos. Cantan juntos y pelean por cómo se conocieron. Dice que Chavela lo mandó al carajo la primera vez que lo vio. Está genial, sí. Y dice que tenían que grabar juntos y llegó 4 horas más tarde Sabina al estudio, totalmente borracho y con 3 putas horribles, dice Chavela. Entonces ella estaba muy enojada. Dice que es una porquería de tipo y que no va a cambiar más, pero que si así es feliz, ¿para qué cambiar? Y agrega que lo ama muchísimo, por supuesto. Después cuenta de Lila Downs, una gran cantante que también tenemos un tema para más tarde, y que a quien Chavela la nombró como su sucesora. Dice que se conocieron también en España, que Lila Downs se acercó, se presentó y le dijo quiero tocar contigo en México, y así fue nomás. Tocamos juntas, ella es increíble y su voz es preciosa. Dice Chavela Vargas, quien como ya dijimos cumplió 92 años, y ahora la vamos a escuchar en el tema Volver, Volver. Thank you. este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver. Continuamos en el observatorio. Hoy elegimos hablar por una de dos grandes literatos de la historia universal, por una gran casualidad que en realidad le impresionó a Andrea, que los dos más grandes literatos de la historia universal, uno en inglés y el otro en español, hayan coincidido en el día de su fallecimiento. Sí, el 23 de abril de 1916 mueren... No, 1500. No, 1616 mueren Cervantes y Shakespeare, uno de un lado y el otro del otro. La verdad que es una coincidencia extraordinaria, ¿sí? Increíble, sí. Así que tenemos para compartir en este bloque alguna de las historias de ambos. Y bueno, podemos empezar con Shakespeare y podemos contar que muchos lo consideran el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Sus piezas se representan más veces y en mayor número de naciones que las de cualquier otro escritor. Así es. Con el paso de tiempo se ha especulado mucho sobre su vida, inclusive se ha cuestionado su sexualidad y su afiliación religiosa, incluso la autoría de sus obras. Bueno, sí, es cierto. Sí, yo leí varios trabajos donde niegan que sea el autor de esas obras. Sí, exacto. Hablan de dos personas que podrían haber sido Shakespeare, que las dos podrían haber escrito. Otros dicen que no, que es una sola. otros hablan de seudónimos. Bueno, vamos a ver que después también pasa lo mismo con Cervantes. Y bueno, en realidad me parece que no sé si vale la pena estos... Mi papá decía en broma que el Quijote de la Mancha fue escrito en realidad por otro escritor que de casualidad se llamaba Cervantes también. Claro, sí, puede ser. Cervantes, yo no sabía, tenía una gran disputa literaria con Lope de Vega. Sí. Y bueno, lamentablemente, digo esto no porque para menospreciar a Lope de Vega, sino porque en realidad Lope de Vega fue uno de los grandes escritores. El autor más prolífico. Exacto. De la literatura española. Sí, pero uno de los grandes literatos de la corte, mientras que Cervantes murió en la más remota pobreza. Y bueno, como suele suceder tantas veces con estos genios, ¿no? Tanto de la literatura, como de la música, como de la pintura. Y bueno, y estamos preparando para hacer homenajes a otras personas de todas las artes. Y que bueno, muchos de ellos les ha pasado esto, ¿no? Han muerto en el anonimato. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford, que teóricamente es el lugar donde nació. El honor de ser enterrado en el presbiterio cerca del altar mayor de la iglesia no se debió a su prestigio como dramaturgo, sino a que se compró por 440 libras, una considerable suma para esa época, un pedazo de la iglesia, un diezmo de la iglesia donde ser enterrado. Pero lo más interesante de la tumba de Shakespeare es el monumento funerario que está erigido por su familia en una pared cercana a la tumba y lo muestra en actitud de escribir. Y cada año, en conmemoración del nacimiento, le colocan una nueva pluma de ave, como para que Shakespeare pueda seguir escribiendo. Ajá, porque antes se escribía con esa pluma. Exactamente. Era costumbre de aquella época que cuando había necesidad de espacio para las nuevas sepulturas, se vaciaban las antiguas y trasladaban los el contenido de esa tumba a un osario común. Es, ¿sí?, como se hace acá. Exactamente, sí. Si usted quiere que su difunto siga estando mucho tiempo más, tiene que pagar un costo extra. Pero temiendo que sus restos pudieran ser exhumados, o sea, sacados de ese lugar, Shakespeare habría compuesto el siguiente epitafio para su lápida. Buen amigo, por Jesús abstente, de cavar el polvo aquí encerrado, bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Ajá, es como que él escribió para que jamás fueran exhumados su cuerpo. Es una especie como de maldición. ¿No, ¿sí?, será porque no está ahí y no murió en realidad? ¿Todavía vive? Ah, la flauta. Bueno, pero hay otra cosa. Aparentemente, las obras inéditas de Shakespeare están ahí en la tumba, junto con él. Lo que pasa que nadie se atreve a comprobar la verdad de esta leyenda, justamente por temor al epitafio. A la maldición, exactamente, maldición eterna. Bueno, faltan los manuscritos reales de Shakespeare, no están. Ajá, y las fechas precisas de la composición tampoco, por lo cual es muy difícil establecer una cronología bibliográfica de Shakespeare, pero hay un libro que se llama El First Folio, o sea, el primer folio, la primera hoja, que reagrupa la mayor parte de su producción literaria, que fue publicada por dos actores de la compañía, porque además Shakespeare era actor de su propia obra y sí trabajaba para la compañía del rey. ¿Sí? Era autor y actor. Exactamente. En 1623, o sea, pocos años después de la muerte de Shakespeare, fue publicado este libro que dividió su producción dramática en historias, comedias y tragedias. De él se hicieron 750 copias en ese momento, pero solamente llegaron a nuestros días la tercera parte, o sea, cerca de 250, pero están incompletas. Esto, la conservación de estas obras es lo que nos demuestra que Shakespeare no se preocupó por pasar a la historia como un autor dramático y que en realidad lo más importante en el momento aparentemente era su vida de actor y que le escribía para actuar. O sea, los grandes creadores se equivocan con respecto a su obra. Algunos autores desprecian su obra, sin embargo es por lo que pasan a la fama. Exactamente. Pasan con algunos músicos eso.

pero en realidad debería ser algo así como el Día del Idioma Internacional o algo así, porque como ya dijimos antes, nos parecen que los dos son los máximos literatos, cada uno en su idioma, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Cervantes, que es considerado la máxima figura de nuestra literatura, y su libro más maravilloso, sin duda, es El Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Todo esto le ha dado a Cervantes el sobrenombre del Príncipe de los Ingenios. El libro de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, tiene una particularidad extraña para los que lo leen. Los que leímos Don Quijote en la adolescencia lo consideramos casi un libro de aventura, un libro en donde uno buscaba reírse, uno buscaba las comedias, las frases ingeniosas de Sancho Panza, y nos impresionaba como jóvenes todo el ingenio de la vida de Miguel de Cervantes y de Sancho Panza. Los que lo leen adultos, por eso aconsejo que lo lean adultos, los que hacen una segunda lectura, que se olvidan de la primera lectura, porque nos pasa con todas las obras, tiene otra connotación. Ahí empieza a captarse lo que Cervantes quiso transmitir con respecto a las costumbres de la época. Tiene una connotación dramática, ¿no? Porque en realidad la vida de Quijote es tremenda, porque él vive un universo paralelo en realidad. Exactamente. ¿No? Y él hace todo por amor, esta es una de las grandes causas de Quijote, pero en realidad está loco, digamos, ¿sí? Y ve cosas que en realidad no son. Y el único que más o menos está acuerdo es el que nos parecía chistoso, que es Sancho. Exactamente. Es el que puede ver la realidad. Y el amor es una especie de locura, así que... Exactamente. Bueno, Cervantes nació en Alcalá de Henares. El día exacto del nacimiento es desconocido, como para la mayoría de las personas de aquella época, porque en realidad lo que queda asentado no es el nacimiento por aquellos tiempos, sino el bautismo. Lo que sí que los bautismos eran muy cercanos a los nacimientos. Así que se calcula que más o menos nació el 29 de septiembre. Seguro lo bautizaron el 9 de octubre de 1547. Con poco más de 20 años se fue a Roma al servicio de un cardenal, el cardenal Acquaviva, recorrió Italia y se enroló en la Armada Española. En 1571 participó de la Batalla de Lepanto, una de las batallas más increíbles de esa época, que es la batalla de España contra los turcos, ¿sí? Recuerden que los turcos otomanos tenían, después de la caída del Imperio Romano de Oriente, tenían tomada toda la zona oriental justamente del mar Mediterráneo, y la cristiandad, con España a la cabeza y las ciudades italianas como Génova y Venecia, intentaban recuperar el espacio vital de Europa. Bueno, Cervantes participa de esa batalla, la batalla de Lepanto, y él mismo dice, la más grande ocasión que vieron los siglos. Ahí perdió parte de la movilidad de la mano, por eso se le llama el manco de Lepanto. En septiembre de 1575 regresaba a España y unos corsarios asaltaron el barco en el que viajaban, la desembocadura del río Ródano, lo apresaron y lo llevaron cautivo a Argel, donde estuvo 5 años, hasta que lo pagaron por su liberación unos frailes, en 1580, regresando a Madrid. Allí se encontró con que su familia estaba en la ruina y se casó. Qué mejor solución para la ruina que un buen casamiento. Tenía 37 años y se casa con una tal Catalina de 19 años de edad. Con el asunto de su mano en la batalla de Lepanto, pierde su carrera militar, obviamente, y bueno, a partir de ahí empieza a escribir y trata de hacer alguna fortuna, pero no lo logra. Su primera novela, publicada en 1585, es La Galatea. No tiene medios para vivir y es destinado a Andalucía como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la Armada Invencible, pero terminó en la cárcel porque aparentemente se quedaba con algunos vueltos. No se sabe. Fue excomulgado varias veces porque intentó cobrarle a la iglesia impuestos que la iglesia está obligada a pagar en realidad, pero los curas, ante su negativa de largar un mango para los impuestos reales, los comulgaron y listo. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, así es el nombre completo, es publicada en 1605 y su éxito fue inmediato, pero duró poco. En menos de un año, otra vez estaba en apuros económicos y ahí se entregó totalmente a la creación literaria. Impresionante. Los críticos literarios que analizan las novelas y la escritura, la forma, los métodos de escribir de los grandes escritores, tienen una coincidencia extraordinaria y dicen que el comienzo del Quijote, cómo comienza las palabras con las que comienzan la novela del Quijote, es una de las mejores de toda la historia de la literatura. Yo me acuerdo de dos comienzos impresionantes de novela. Una es la del Quijote de la Mancha, que muchos chicos se acuerdan, incluso empiezan a contar historias, dicen, en un lugar de la Mancha, del cual no quiero acordarme, y hay gran discusión de decir por qué no se quiere acordar él. Ahora empieza así la novela, en un lugar de la Mancha, del cual no quiero acordarme. Y dicen los críticos que esta es una forma genial de comenzar una novela. La otra es de, bueno, hay varios ejemplos. Una es de García Márquez también, cómo comienza su novela Ese Año de Soledad. Y la otra es de un gran autor checo sobre Gregorio Samsa, el que se transforma, el que se... Kafka. Que escribió sobre... La metamorfosis. Exactamente, el comienzo de la metamorfosis y el comienzo del Quijote son, y también el comienzo de Cien Años de Soledad. Marca los tres hitos más grandes de la inteligencia con la que un autor comienza una novela. Impresionante. Bueno, siguiendo con Cervantes, su obra poética abarca sonetos, canciones, églogas, romances, letrillas y otros poemas menores dispersos o incluidos en comedias y novelas. También escribió dos poemas mayores, El canto de Calíope, incluido en La Galatea, y El viaje del Parnaso. Escribió muchas obras de teatro, pero tampoco tuvo suerte, aunque estrenó en su tiempo varias novelas, varias comedias. Bueno, uno de sus problemas, como habíamos dicho en el bloque anterior, era el triunfo arrasador de ese momento de Lope de Vega, que, bueno, todas las obras que presentaba en el teatro eran aclamadas por el vasto público. Anterior al triunfo de Lope de Vega se conservan dos tragedias que también escribió Cervantes, El trato de Argel y La destrucción de Numancia. También escribe prosa narrativa, una novela pastoril de un libro que fue publicado con el título La primera parte de La Galatea, aunque nunca hubo una segunda, y después obtuvo un reconocimiento con la segunda parte del Quijote de la Mancha, que apareció un año antes de su muerte, en 1615. Bueno, podríamos seguir toda la noche hablando de Cervantes, pero les cuento que un pequeño poema del libro 33 del Curioso Impertinente que dice: busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad, en lo cerrado salida, y en el traidor lealtad. Pero mi suerte, de quien jamás espero algún bien, con el cielo ha estatuido, que pues lo imposible pido, lo posible aún no me den. Cervantes. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto.

el Churqui, Espacio Cultural, hay una peña, toca la banda La Chancha Limpia y otras bandas. Esto es el sábado que viene, el sábado 30 de abril a partir de las 9 de la noche y les deseamos éxitos. ¿Qué más? La chancha limpia nunca engorda. Eso dicen. Entonces hay que mantenerlo mugriento y que ponga gordito. Y después comerlo, no sé. Bueno, nos estamos acercando al final del observatorio. Exactamente. Ah, escuchábamos antes a Lila Downs con Enrique Bunbury, que es ex de Héroes del Silencio, con el tema Justicia. Les recuerdo que antes habíamos leído una nota a Chavela Vargas que había dicho que Lila Downs era su sucesora. Ya había elegido. Muy bien. Bueno, ¿y con qué finalizamos? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un... Es difícil hasta encasillarlo porque es un gran dramaturgo, es un gran literato, es un pensador, es un poeta. Leer sus obras o leer sus poesías te deja pensando siempre. Cualquier poema que se lea, que se conozca de Bertolt Brecht es una joya literaria. Y me mandaron uno que me impactó, que se llama Preguntas de un obrero que lee. Fíjense el título que le da Bertolt Brecht a su poema, digamos. Y es un poema, esta es una traducción seguramente del alemán, pero tiene una profunda connotación ideológica y filosófica la poesía, digamos. Entonces, Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los galos. No llevaba siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró nadie más. Federico II venció en la guerra de los siete años. ¿Y quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias y tantas preguntas. Esta es la obra de Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. Les recomiendo las obras de teatro de Bertolt Brecht, que de vez en cuando se ponen en algún teatro de Buenos Aires, sobre todo en el San Martín, con unas puestas en escena impresionantes y un contenido político y social muy grande. Bueno, vamos terminando con el observatorio. Hasta el sábado próximo. Como les decíamos, el sábado próximo les recordamos, pero hay fiesta en el Churqui a partir de las 9 de la noche, el sábado 30 de abril. Y nos vamos con otro tema de Lila Downs, esta vez con Caetano Veloso, que... ponen la banda de sonido a la película de Frida Kahlo, para los que no la vieron también, una gran película y una gran historia, la vida de Frida y de Diego Rivera, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ellos. Hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Burn. without you, but the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings, fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. My bird, lost without.